Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. Hey gente, sean bienvenidos al Pogner Podcast 65.2. Tal vez oigan un pequeño clic. Ahí estuvo el pequeño clic. Estamos de vuelta. ¿Qué pasó, Tito? Pues se nos fue. Te lo pusiste bien horny, ¿verdad? Se me puse por ahí caliente y pues se apagó. Se apagó la máquina, sí. No me respondió, pero estamos de vuelta, oye. Episodio 65. El Pipi 2.0. Hecha famosa por. ¿Quién me dijiste? Tropical Panamá. Tropical Panamá. Acércate un poco, Tito, sin miedo. Acércate un poco. ¿No muerdes? No muerdo. ¿Cobran lo mismo? No muerdo, cobro lo mismo, pero sí beso. Pero sí beso, ok. Bueno, el chiste es que el Pipi Pau. Hecha famosa por. ¿Por qué? Bellos, Por todo mundo. Hasta me sacó de onda esto de la caída. Sí, a mí también. Esto fue como la caída del imperio. La caída del imperio. Cuando cayó Roma, sí. Cuando cayó el imperio de Brasil, imperio en otomano. Este mundial. Oye, sí, también. Vamos a repetir todo lo que dijimos los primeros 10 minutos. Los primeros chistes, ja, ja, ja, ja. Y luego. Pues nada, lo que habíamos comentado es que Brasil murió Brasil este mundial. ¿Por qué comentamos de Brasil? Pues básicamente porque este hecho, este acontecimiento de que Alemania le insertó 7 goles a nada Brasil, más 7. Pudiendo haber sido más. Claro. Incluso pidieron perdón, disculpas. Le bajaron de acá. Sí, le bajaron de huevos para no meter más. Claro. Pero este hecho, este evento fue considerado, o más bien fue un evento que fue tuiteado en demasiado. Sí. Y no es algo de extrañarse, es algo que sucede en eventos importantes como los Óscares, como entrega de Emmys, como el final de la novela, comentábamos. Este tipo de cosas. Tito, ¿qué haces, Tito? Estoy tuiteando, amigo. No tuitees, Tito. ¿En Twitter? ¿Estás tuiteando en Twitter? Tuiteando en Twitter, porque también hay gente que tuitea en Facebook. Claro, pones sus hashtags. Esos de la cuenta vinculada, que hasta hace poco que fue la incursión de hashtags en Facebook, se veían realmente muy idiotas, ¿verdad? Sí, era el, y ponían estos, no, pero ¿sabes quién se ve más idiota? El que pone el hashtag largo en Instagram, el de, nos vemos bien bonitas, ni nos arreglamos, guapas. Esos hashtags me caen gordos. Ya lo hemos hablado miles de veces, pero los odio con odio jarocho. Oye, volviendo, el evento futbolístico más tuiteado que la final, ese dato sí lo desconozco. Pues que la final estuvo aburridísima. ¿Se te hace? Estuvo intensa, estuvo, o sea, fueron pocos goles, pero fue un partido cerrado. El gol del Gane fue un golazo, pero bueno. Oye, ¿sabes qué me pasó? ¿Qué onda? El señor Mario Götze tiene 22 años. 22 años, está chavísimo. Es más chico que nosotros. Y ya ganó un mundial. Ajá. Espera, hubo 22 que ganaron un mundial. 23. Él ganó un mundial. Sí. Metiendo el gol que le da la victoria a su país. Y eso me agüitó. Y dije, no mames, dude, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Ni el chicharito. Ajá. Y luego dije, está bien, soy una buena persona, estudio, trabajo. Bueno, ya terminé de estudiar, trabajo, doy mi diezmo, soy buena persona, le saludo en la calle, y me levanté el ánimo y dije, claro, ese Götze no tiene nada que restregarme a mí en la cara, y luego, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Vi una foto de su novia. Ah, sí, ¿viste el oso? Bueno. Vi una foto de su novia y dije, con razón el Götze andaba así. No, pues con justa razón tenía acá la parca de circo, la carpa sí, de circo. La parca. La parca, no, esa es otra cosa. La carpa de circo, dude. Sí. Mal plan, pero bueno. Pero mal pedo, y viste que después pusieron la copa donde está la novia. Ya sé. Y ya nadie le pudo decir nada. Ganó la copa, amigo, 22 años. 22 años, ganó la copa. Se ve que Klose lo agarra de la cabeza y le dice, déjame transmitirte mis poderes. Sí. Y bueno, volviendo a la gente. Bueno, habíamos dicho que es muy tuiteado, ¿no? Es muy, digo, es muy, Es muy común que el mexicano tuitee todo lo que ve en la tele. El mexicano y en general en todo el mundo se me hace, o sea, que la gente simplemente llega, se sienta, prende la tele y se pone a tuitear de las cosas que ve ahí. Sí, de hecho. ¿Tú crees que está mal o que está bien hacer eso? Está chido cuando cuando es como ver la tele con gente. Por ejemplo, lo que me gustaba a mí de estar viendo el stream del partido de Alemania y Brasil. Ajá. Es como estar viendo la tele con mucha gente. Sí, eso está padre. Pero no sientes mejor si te hubieras juntado con los cuates. Cuando se puede, pero pues en chamba pues ni cómo, ¿no? Pero otra cosa que no me gusta es cuando hablan del evento todos y tú no tienes nada que ver o no te interesa. Ahí sí como que sí se me hace algo molesto. Sí, y de hecho es de lo que se queja la gente. Por ejemplo, al que no le gustaba el fútbol, se la pasa. Ajá. Voy a regresar cuando se acabe el mundial. Ajá. Y cuando está el final de la novela, ¿nosotros le dijimos algo? Ajá. Nosotros no le dijimos algo. ¿El final algo. De Breaking Bad le el dijimos final de Breaking algo? Bad, no, le dijimos algo. Ya sé que se muere y no le he visto, pero no me enojo. Ajá, ajá, exacto. ¿Sabías eso? Perdón. Spoiler alert, perdónenme. Ajá. Pero ya es suficiente tiempo. Paren el tren del mar. Para ya puedo, ya cualquiera en este momento ya cualquiera puede hablar de Breaking Bad y decir todo lo que quiera decir de Breaking sí, Bad. Sí, yo creo que sí. Porque si no la viste ya completa para este punto, ya lo siento, o sea. Y incluso está también, Metástasis, amigo. Está Metástasis, si quieres ver algo. Está chistosona. ¿Sabes qué parece? ¿Qué parece? Parece un capítulo de Decisiones al Extremo o Extremas. Así colombianicísimo. Si no sabes qué es Breaking Bad, ni te enteras. Está, no sé, es como una novela colombiana de Telemundo. Bien, pero bueno, pasando a lo siguiente. Vámonos a la nota que sigue. A la nota que sigue, dude. Oye, ¿viste Battle of Gods? Esta película de Dragon Ball que te trajo tu infancia de nuevo. Claro que la vi y tengo sentimientos encontrados con esa película. ¿Por qué? ¿Qué te pareció la película? La ya hemos película, comentado esto, pero bueno, claro, pero dilo de nuevo. Retomando, la película no es mala, pero no termina de cuajar. O sea, yo mi punto es, tiene elementos para triunfar. Tiene a Mario Castañeda, tiene a Goku, tiene todo Z. Tiene personajes pues bastante interesantes y profundizables. Oye, y no solo a Mario Castañeda. Claro, y todo el cast. ¿Alguna voz no fue la original? Claro. O sea, que tú dijeras, esa no es. Creo que por ahí la de Trunks y Goten como que, pero ni lo notas, te juro no lo que notas, ni lo notas. Aparte porque no hablan mucho. Tienes este Vegeta, spoiler alert, que baila y se enoja porque le tocan a su Bulma. ¿Sabes algo que sí tiene muy bien hecho? ¿Qué? Muy bien logrado, los chistes. Tiene chistes tontos, japoneses. Pero divertidos. Acabas de dar en el clavo. Es muy japonesa. Muy japonesa. Muy japonesa. Este baile de Vegeta así cabezón. Ajá. Chibi, tienes humor japonés que si disfrutaste la serie en su momento le entiendes. O sea, si eres este niñito y dices, ¿de qué se ríen? Pero si yo creo que los niños pequeños que oyeron Dragon Ball solo por las historias que nosotros le contamos. Claro. El niño pequeño que cree que Superman le gana a Goku. Y ese es el niño que no disfrutó la película. Y nada más porque vio la película de Superman ya, ¿no? Sí. Yo pienso que es eso. Que es una película que no se toma en serio. Ya lo habíamos mencionado en el primer arranque del podcast. También es una película que su título es muy arriesgado. Así si le hubieran es. Puesto Dragon Ball Z 2.0 o si le hubieran puesto. No sé, el comenzar de un nuevo guerrero, el despertar de este personaje que no me acuerdo cómo se llama, hubiera sido. ¿El conejo? El conejo Pérez. Incluso si le hubieran puesto el conejo Pérez, no sé, hubiera sido algo más digerible. O sea, no hubiéramos levantado el hype tan alto y hubiéramos dicho, pues es el comienzo, no es la gran cosa. Y creo que lo hubiéramos disfrutado más. Sí, yo sabes que me imaginaba con estas bases que uno tiene de Dragon Ball, me imaginaba como 20 minutos de la historia. Ajá. Y 40 de peleas. Sí, yo también esperaba más peleas. Y luego otros 20 minutos como de, no podemos. Y luego otra vez una pelea acá chida. Y es que la película intenta tener un clímax, pero te lo cortan así muy, muy cabrón. Muy rápido. Eso también, pues no que falle, pero como que sí se siente eso. Y sí, te digo, yo la disfruté, pero pues también, ahora sí que depende el sapo en la pedrada, ¿no? No podemos criticarlas y tampoco es su intención ser. Y aquí viene todo esto, Tito. Aquí anunciaron, han anunciado una nueva película de Dragon Ball Z para el 2015 que va a competir contra Avengers. ¿Avengers? ¿En qué mes sale Avengers? Según yo es en mayo. ¿En mayo? Ajá. Bueno, Akira Toriyama, el creador de la serie, ya confirmó que en la revista Beyond que va a haber una película de Dragon Ball. Se va a mantener mucho la esencia de la serie, obviamente, y el diseño original, obviamente. Que en esta revista Beyond, no sé de dónde sea, si, me imagino que la revista es japonesa. Japonesa, ¿no? Debe de ser. Bueno, sale Goku con la típica señal de la teletransportación. Uh-huh. En Saiyajin Super Saiyajin 1, ¿no? O 2, no recuerdo. Así es. Y bueno, pues esperemos que no nos agarre el hype otra vez. Exacto. Que pongan un título digerible para la gente. Exacto, digerible, tú lo has dicho. Y bueno, eso fue Dragon Ball. ¿Qué sigue? La App Store, dude. Tú que eres un Apple fanboy de hueso colorado, ¿qué me puedes decir de la App Store? La App Store, 6 años de la App Store, amigo. Esta noticia no es nueva debido a que, pues, es de la semana pasada. Sí, exactamente la semana pasada. ¿Cuántos millones de descargas? De descargas, ¿no tienes por ahí el dato? Bueno, pues son muchas, ¿no? Ahí te va, 10 de julio de 2006 es cuando abre esta tienda por primera vez. 2008, ¿no? Ajá. Ah, perdón, sí, 2008, yo no veo. Steve Jobs, ¿no? Cuando presentó el iPhone 1. ¿Te acuerdas del iPhone 1? Ese que iPhone 1 es 2007, ¿no? Es septiembre de 2007. Que lo ves y está cuadradito, gordito, sí. Gordito, bueno, es como... Oye, lo sientes hasta viejito ya, ¿no? Viejito, es como este niño gordito de primaria. Ajá. O sea, que no está flaco, pero está como chanchito. Como cuadradito, sí. Así. Que apenas va como a tercero, cuarto, que todavía no es acá el chido de sexto, pero ahí la lleva, ya sí, puede sí, empujar sí. A los de segundo y así. Ya no lo bulean tanto. Ajá, ya no lo bulean tanto. Entre comillas. Ajá. Ese es el iPhone, ese niño es el iPhone. ¿El iPhone 1? El iPhone 1. Okay. Entonces estás diciendo que un niño que reprobó sexto de primaria es el iPhone 5S. Sí. No nos metamos en eso. Ok. Pues no sé, ¿a qué fuimos con? Aniversario del App Store, ¿no? Realmente no hay mucho que decir. ¿Cuántas apps habrás descargado tú? Es que hay apps que descargo y las borro. O sea, sí, no, un montón. Y que conforme se va actualizando, pues ya no te las quedas, ¿no? No sé, a lo mejor unas menos de 60, yo creo. Abajo de 60. Y comprado mucho menos. ¿No has comprado ninguna app? Sí, compré. ¿Cuál? Compré una aplicación para guardar contraseñas que me costó como 10 pesos y subió a 100. Ahí sí dije, wow, a huevo. Es como las ofertas de Steam. Gané 90 pesos, a huevo. Podría decirse que ganaste 90 pesos, exacto, muy buena tu expresión. Y compré unos jueguitos que son, ubicas el jueguito de mercadito que es un escenario de fútbol. Ajá. Y trae un balincito. Exacto. Bueno, es el tildeo, el adeo. Ajá. De eso se trata el juego, no de fútbol. ¿Qué más compré? Una que otra cosilla, realmente. ¿Compras aplicaciones ahorita? Yo no. Yo compro juegos de Steam. Juegos de Steam. Cuando las ves las free to play. ¿Sabes qué jugaba en iPod todavía? Ajá. El de los Simpsons. El de hacerle como la ciudadcita estilo Farmville. Acá, como un simulador. Ándale, uh-huh. Pero es como más de... Te pide más tiempo, porque las construcciones se tardan días y eso. Entonces me di cuenta que el juego no es tan juego, sino solamente te pide dinero y como que no tiene chiste. Pero bueno, hace mucho que no he comprado aplicaciones. Como que... Yo nunca he comprado una aplicación. ¿Nunca has comprado una aplicación? Nunca. La que sí compré fue Sword and Sorcery, el jueguito para iPad, y compré... Plantas contra Zombies 1, porque obviamente el 2 es gratis. Y compré World of Woo, este jueguito de las bolitas como de aceite. Uh-huh. Ese también. Sí, llegué a comprar varias cosas. Pero bueno, este es el aniversario de la App Store. La siguiente nota, amigo. Esa está buena. La siguiente nota está a la vista. O sea, porque en este momento podrían estarnos monitoreando gente que ni siquiera nos está escuchando. De hecho, por realmente. Eso se cortó el Pwner, ¿no? La sí, primera vez. Porque. Peña Nieto escuchó nuestra conversación previa a que estuviéramos en vivo, porque ya tenía acceso a nuestro micrófono en cuanto lo conectamos. ¿Con todo dijis? Escuchó que nos mofamos de él, de su copete y de su esposa que está en los carteles de las vulcanizadoras. Ah, con este Black Magic, ¿no? Y la ley telecom, dude. La ley telecom, fue aprobada, ¿no? Ya. Sí, ¿qué me puedes decir? ¿La leíste, dude, toda la ley, las 8,000 páginas de la ley telecom? No, leí como un condensado de la ley, pero cambiaron unas cosas, ¿no? O sea, no está como venía. Pues yo creo que para el despiste, ¿no? Es que el chiste de la ley telecom no es la ley en sí, son las secundarias, ¿no? Sí, son como los apartados o los artículos o derivados. Son las letras chiquitas, las letras que no lees. Entre algunas de las cosas, la geolocalización, ¿no? Que se supone que mediante vía celular el gobierno puede pedir tu ubicación, tengo entendido. Uh-huh. En cualquier momento. O sea, no es que siempre te esté monitoreando, pero sino como que diga, este cuate, ¿en dónde está? Pero el pedo ese es, hay como una línea gris entre que hasta dónde es legal y no pedir la. No, la pero a lo que me refiero es que, ¿cómo saben que soy yo? Tener una base de datos, ¿no? Bueno, me imagino que Telcel. O sea, soy USACL, amigo. Bueno, pero me imagino que todas las compañías tienen ligado. Una base de datos, usuario con un teléfono, como clave. Entonces me imagino que, oye, el teléfono. Mi pregunta iba a que cuando yo era Telcel nunca lo di de alta. Ya ves que te dieras de alta y todo eso. Sí, porque te iban a suspender la línea, ¿no? Ajá. Pero a Telcel no le convenía eso, amigo. No le convenía suspenderte la línea. Ajá. Sí, hasta ahí. En fin, ¿qué más tienes que decir de la ley telecom? De la ley telecom, aprobada hace menos de una semana. Uh-huh. Despuésito de la final, ¿no? De hecho. Creo que el lunes o martes. Pues hay mucho que decir. Que las compañías van a poder tener un registro tuyo de hasta, ¿cuántos meses? ¿6 meses? No recuerdo ese dato. No lo encuentro, 12 meses. 12 meses. 12 meses. Un año. Exacto, un año de tus conversaciones, amigo. Pero no sé si esto lo van a tener, ¿qué? O sea, ¿va a estar grabadas todas mis conversaciones? ¿Cuánto hablas en 12 meses, en un año? ¿En tiempo? En móvil. Ajá. Pues muy poquito, yo creo que menos de un día. Yo creo que yo menos de 5 horas hablo por teléfono, en todo un año. En todo un año. Ajá. Sí. Yo también creo que menos de 12 horas. Sí, fácil. ¿Qué más? Pero bueno, si tienes el plan de 5 minutos, si tienes a la novia, pues va a estar cabrón. No, pues no, ni que fuera el Mario Götze. Mario Götze. A ver, entonces decimos que van a poder pedir tu ubicación en cualquier momento. Oye, pero eso se puede ser útil, ¿no? Es que puede ser útil, pero puede ser tan mal utilizado. Sí, eso sí. Oye, pero a mí se me hace un caos que el gobierno quiera controlar tanto. ¿Crees que se pueda? O sea, como que es mucho. No, mucho pelo, siempre, ¿no? Va a haber gente, siempre hay muchos locos, hackers, así, clarísimos. Acá tipo Watch Dogs. Sí, acá tipo Watch Dogs, o tipo Angelina Jolie en Hackers, y van a poder evadir todo eso y. ¿Sabes lo que sí no me gustó? Fue que te pudieran cortar el servicio en el momento que ellos crean adecuado. Ese sí se me hace como el más, como más chafa, ¿no? O sea, como voy a un meeting, me estoy quejando en Twitter o algo, o convoco a más gente que venga y pum, me cortan mi línea o mi servicio. Eso sí no se me hace algo chido, que te quiten, que tengan el switch así como de, pues, quítale el internet a este. Yo creo que, yo tengo la esperanza de que va a ser bien utilizado ese pedo. Esperemos que sea bien utilizado. Y que, ¿te acuerdas cuando fue el registro todo esto de Telcel, de tu celular, y que 1,000 extorsiones iba a haber? Que mandabas el curve, ¿no? Que iban a tener tu curve y que no sé qué. ¿Pasó algo realmente? No, de hecho no. Entonces, yo creo, tengo poquita fe. Esperemos que le den un buen uso. ¿Algo más que quieras agregar de la ley telecom? Lo que no me gusta y lo que leí es que el servicio como premium de internet, ¿ubicas? Ajá. Este, como por tanto costo, yo te voy a dar cierto internet, como si fuera cable, como si fuera cierto paquete de canales. Ajá. Por cierto precio te voy a dar cierto paquete de internet, de páginas o de lo que sea. Ya no hablo de megas o de gigas, sino de páginas. Ah, eso sí se me hace algo muy chafísimo. Y luego por otro costo te doy otras páginas más. Y luego por otro costo te doy otras páginas. Entonces, Sí, imagínate eso. que Wikipedia esté en el paquete más Más caro. caro. Pff, no, amigo. No, ahí como que le quitan lo libre que es el internet, ¿no? O Sí, el sea, internet es lo libertad. libre y anónimo que es el internet. Oye, estoy en shock por la nota que sigue. Que aquí ya pasamos a la nota que sigue, ley telecom. En realidad no quiero indagar en la ley telecom porque No, ni son yo. términos legales y o sea, es todo un poner para Sí. explicar la ley telecom. Deberíamos hacer un especial de Un ley especial de la ley telecom, telecom. pero ya bien digeridita. Ok, tal vez. Y lo vendemos en cassettes porque ya no nos van a dejar distribuirlo por Sí, en internet. cassettes lo compran. Bueno. ¿Estás impactado por la siguiente nota? Estoy Yo la impactado. verdad, Acabo de verla. Yo, fíjate que yo sí yo leía. sabes que creo que es Ajá. patadas de ahogado. Patadas de ahogado. Ok. Entiendo. Antes de esta nota, ¿te acordabas de él? Pues siempre he sabido quién es, Pero pero. así que lo tuvieras presente. Ah, no. Porque yo te digo Batman y obviamente tienes No, presente pues Batman y claro. las últimas mil cosas que se han hecho de Batman. Claro. Pero si te dijo Archie, a mí si alguien llega antes de esta nota, si alguien llega y me dice Archie, yo lo que recuerdo es la tira del domingo en la casa de mi abuelita de hace 10 años. Archie se quedó en los 80s, 90s. No sé bien de qué año sea, pero... Yo sí leía cómics de Archie, amigo. O sea, Estaba ¿tienes el cómic? Trombolo, Sí, ¿tienes el Victoria. cómic Ah, no, como tal? Verónica, ¿mande? ¿Tienes el cómic Sí, los así? comiquitos así. Más chicos que una revista. Ajá. Sí llegaba a leer Archie, por eso estoy impactado. Pero te refieres a Patadas de Ahogado, que fue como para darle. Pues para que la gente se acuerde de De Archie. Archie. Oye, pero ¿qué onda? Vamos, ¿quieres dar la nota? Ah, pues resulta que a pesar de que está ahí Archie y que obviamente es el personaje principal de su cómic, de Archie, Claro. Entre otros como Trombolo Trombolo y y Verónica. Verónica y no sé quién No más, recuerdo porque no más de recuerdo cast. nada de Archie. ¿Huh? Se muere Archie. Se muere Archie. ¿Por qué se muere Archie? Porque Kevin Keller, el chico este rubio, se ve involucrado en alguna riña o algo así, no sé bien. El chiste es que por ser gay, o no Ajá. sé si por ser gay, la verdad no sé, Por puta, no, no por, sé. no, Kevin Keller es gay. Y se ve involucrado en algún problema y Archie entra a defenderlo y la bala que se supone que iba a llegar a Kevin Keller llega a Archie. Oye, ¿y no es algo así como la muerte de Superman, que al final no se murió y regresa y algo? Pues yo creo que sí, porque te digo. Oye, pero qué fuerte que en Archie te digan la muerte de Archie, ¿no? Es como la muerte de Trivilín o algo así está. O el suicidio de Calamardo. De Calamardo. ¿Sabes? O sea, ¿cómo en un cómic tan familiar como Archie, Tan inocente. tan cómic como para mamá, puedan temas así tan Espera, fuertes? espérame. Me ¿Ah? estás diciendo que porque es un cómic Un cómic, ajá. familiar, Ajá. no puede haber una muerte. No, no, que no puede haber una muerte, pero es raro, ¿no? O sea, cuando. Las telenovelas Ah, ajá. las ve toda la familia. Pero tú sabes que una telenovela es un dramón, o sea, es un drama. Es un drama, es un reír, llorar, bla, Y bla, bla. el cómic no. Pero el cómic, pero es que nunca se había presentado temas así, tan fuertes. Era como chistoso. No se tomaba en serio, a eso voy. Y aquí, pues se lo toman en serio. O sea, hasta para matar al personaje principal. Pues te doy un mes para que esto se resuelva. Lo de Archie, Sí. antes que la ley telecom. Antes que la ley telecom y antes que todo. En un mes vamos a saber bien qué pedo con Archie. O tal vez no lo sepamos porque tal vez lo digan, pero como a nadie le importa Archie, nadie va a saber. Archie, pues yo no he visto cómics de Archie. Aquí no sé si con jamás, esto vayan a jamás terminar, vas a... Jamás vas a encontrar... Bueno, sí vas a encontrar, ¿verdad? Pero es muy difícil ver un cómic de Archie. Es muy difícil ver muchos cómics aquí en México. Sí. Que, de hecho, ha ido creciendo la cultura del cómic. El cómic aquí en México. Ajá. Pero todavía no... Sí, se ha vuelto más popular, ¿no? Más... Común. Más común. Más común. Es la palabra. Ya no les da tanto miedo leer cómics. Pero tengo un pedo con los cómics, pero con la nota que sigue lo vamos a... Seguimos porque este es un Punisher lleno de cómics. Ajá, oye, Capitán América. ¿De Winter Soldier? No, no es cierto. Capitán América ya no va a ser Steve Rogers. Capitán América, nigga, stole my bike. Capitán América, nigger, where's my chicken? Where's my chicken, nigga? Yeah. Capitán América, ya no va a ser Steve Rogers. Aplicaron el Spider-Man. ¿La Spider-Miña? La Spider-Miña. Pero fíjate que esto ya había pasado. ¿Te refieres a...? Ahorita te digo. ¿En otro superhéroe? En el mismo Capitán América. Es. Isaiah Bradley fue Capitán América. Y Isaiah Bradley es negrito. Que es básicamente Steve Rogers, pero de color, ¿no? Sí, es. O sea, tiene las alitas, el traje este clásico. Y lo que pasa aquí es que se va rolando como el puesto, ¿no? Sí. O sea, lo que se piensa que va a pasar ahora, que Sam Wilson, quien antes era Falcon, uh-huh, este personaje que tiene alas, sí, mecánicas, que Steve Rogers, pues simplemente ya sube de puesto, ¿no? Sube de puesto. Esto no ya quiere decir que nos olvidemos de Steve Rogers. Recordemos que estuvo congelado mucho tiempo, que igual la edad no le pega tanto, pero pues ya tiene muchos años. Es como un Superman. Es como un Superman, sí, simplemente ya quiere disfrutar de estar sentado junto a la chimenea, con una pipa y su perro echado al lado, y dar órdenes, y que Sam Wilson sea quien se encargue de salvar lo que sea que tenga que salvar. También se dice, por ahí, dicen los rumores, que Falcon va a conservar sus alas, entonces va a ser como un Capitán Falcon América. Entonces, va a ser interesante esto. Recordemos que esto es en la línea de cómics. Entonces, porque luego ya uno cree que por el cambio que se haga en un cómic o algo, esto va a ocurrir también en el universo o en el mundo de las películas. Claro. Sí. En las películas, Steve Rogers sigue siendo Capitán Chris América. Evans, Capitán América. Uh-huh. Alias la Antorcha Humana. La Antorcha Humana. Yo el problema que tengo es, como, ¿por qué otro? O sea, como que de repente hacen y deshacen y reinventan y otro universo y este ya no existe y lo que habíamos dicho ya se contradice con lo de ahora. Eso es como que lo que no me gusta de los cómics, como que no hay una línea así del tiempo y como que todo está muy revuelto. Eso en lo personal a mí no me gusta. ¿No te gustan los cómics? Es que forzosamente tienes que hacerlo. ¿Cuándo salió para seguir vendiendo? ¿Cuándo salió Batman? ¿Cuándo salió Superman? ¿Cuándo salieron los primeros cómics? Claro. Son décadas en donde tienes que estar pensando en reinventando las historias, decir, ya Batman ya venció mil veces a tal, mil veces a tal, mil veces, hay que hacer otra cosa, hay que sacar. Es reinventar la historia. Reinventarla y sí, que Flash regrese al tiempo y que todo cambie, entonces ya tenemos otro universo completo para poder hacer otro millón de historias. Sí, sí. Tienes que estarte reinventando, imagínate de aquí a 50 años que estemos viejitos, ¿cuántos cambios no va a haber de ese tipo en el universo de los cómics? Entiendo, sí, sí. Sí, no tengo problemas, solo que como que me confunde tanto cambio y por eso no soy tan fan. No leo tantos cómics, de hecho. Solo Archie. Yo, Archie, Condorito. O el Calimán. Calimán, Pingüín. Pingüín. Es Pingüín, ¿no? Pingüín. Ni idea. Siempre es un negro igual que. Es un negro igual que Capitán América. Debe ser bueno. Debe ser bueno. Igual que Miles Morales y... Miles Morales, ah, sí, cierto. ¿Qué otro? Linterna Verde. Hay un... Linterna Verde, Linterna Verde que yo conocí era negro. Sí. ¿O hablas de Ryan Reynolds? No, Ryan Reynolds no. ¿Del carro de Hot Wheels? Que Ryan Reynolds es Hal Jordan. Okay. ¿Qué te iba a decir? Negros, ¿a qué otro personaje negro recuerdas de...? ¿De en cómics? Panther, Black Panther, ¿quién es Black Panther? No sé si es Black Panther o solo Panther. ¿Hablas de Marvel? Blade, ¿qué me dices de Blade? ¿También Blade es también? Sí es Black Panther. Black Panther. Pero Black Panther es de Marvel, sí, Marvel. No me acuerdo de hablar. Ah, ya. Sí. Bueno, volviendo. ¿Algo que quieras agregar de este, de Capitán Barack América, Obama, digo, de Capitán América? Capitán América Negro. Nada, Nigger, where's my chicken? Y Vámonos con la siguiente la nota siguiente ligada nota a los ligada a los cómics. cómics: Thor. Otro cambio, Marvel otra vez. Thor ahora va a ser Ahora va a mujer. ser Tora. Eso lo aclararon. No es Toribia. Tora, no es Torita, no es Lady Thor, no es nada así. Torita. Es Thor. Y ese va a ser su nombre a pesar de ser mujer. Es Thor. Lo cual realmente entro yo en conflicto. Porque no es como que el poder cambie de dueño. Es como suelo cambiar de género, hasta donde esto me da a entender. Ah, ok, es como Ranma, entonces el pedo. No, es que no es como Ranma, es ¿O por qué dices que cambia de género? ¿Quién cambia de género? Es que si me dice aquí, ¿Chris Hemsworth? si me dice Jason Aaron, que enfatiza que no es She-Thor, no es Lady Thor, es Thor, el dios del universo, pero ahora es mujer, el dios del universo, el dios del rayo, pero ahora es mujer. Entonces, empiezas otra vez la historia y desde un inicio Thor es mujer, o si cambia de persona como tal, entonces Thor es el título que se le da al dios del trueno. Ajá, exacto, es como Es como como el, el ¿cómo se rey llama de el? Inglaterra. Entonces ahora es otro rey, pero sigue siendo el El rey de rey. Inglaterra. Ahora, entonces aquí es Thor, O sea, ¿te refieres el a que dios Thor del no tiene, trueno. no distingue entre género? Ajá. Ajá. Entonces, el Thor que nosotros conocíamos hombre, ¿ahora cómo se va a llamar? Thor, ¿no? No, porque Thor ya es la mujer. Ya, pero entonces yo no entiendo, es como un cambio de estafeta. Sí, hasta donde yo entiendo, es un cambio de estafeta, pero quien posee el martillo es Es Thor. Thor. Ah, perfecto. Con eso le diste. Es Ok. como quien está sentado en la silla presidencial, ese Es el presidente. Y presidente, el otro exacto. solo es un expresidente, o sea, un ex Thor. Y Y el ya. otro es el presidente legítimo, pues, es un complot. Ajá, ok. Entonces, Sí, si es un sí. cambio de estafeta, y quien tiene el El martillo es martillo Thor, tiene el ahora es poder. la vieja esta. Ok. Perfecto, De acuerdo, entendemos. entendido. Entonces, el antiguo Thor Ya no es Thor. ya no es Thor. ¿Cómo se va a llamar? Ahí es donde entra en conflicto, Ahora ¿no? sí va a usar su verdadero nombre. Que es todos, Toribio. no, que todos sabemos es Bonifacio, Que se va a dedicar a pintar casas que pinta a casas domicilio. en Asgard, a Y cuando no, domicilio. pues las va a ir a pintar con su. Con un Con, brazote. sí, con brazo, no tiene un brazote. Ah, no, no es el capitán. Digo, el capitán. Es que el señor Fantástico. Se me va el Pues disco. está medio raro. Está Otra vez, confuso. como que es mi punto. O sea. Entiendo que deben, que vuelven a contar la historia y es como volver a. Pero como que se pierde el canon, ¿sabes? Se pierde lo que es canónico y no. ¿Cuántos niños pequeños? Es que los niños pequeños no leen cómics, olvídalo. Mi No. teoría Es puro iPad. sí, es puro iPad. Ajá. Por niño de iPad, tienes razón. Pero, ¿crees que pierdan seguidores? O sea, No creo. ¿o va a ser el morbo O de sea. ver las boobies a Thor o qué? Pues sí, va por ahí. Pero no es Y malo, digo. luego ubicas el de yo sí me daba Thor. ¿Y cuál Thor? El no, el viejo. Entonces, Sí, claro, ahí puedes trolear. obviamente le damos a los dos, ¿verdad? Pero Sí, entra algo en conflicto. A ver cómo les va. Digo, me imagino que van a sacar cómic, ¿no? sí. Ah, y que. Esta es la portada del primer número. Está interesante Oye, pero que también. Esta es la nueva Thor. Bueno, digamos, lo estamos viendo, se lo estoy enseñando aquí a Tito. Este es como el Thor antiguo, Ajá. de ya diciendo, pues vale madres. Como diciendo sobres, Sobresten, date. ya X, ya no soy digno. Porque recordemos que el martillo, el Mjolnir, Ajá. es únicamente de quien sea digno de poseer Claro. el poder de Thor. Y el único que lo puede Y levantar, el único ¿no? que lo puede Sí, levantar. me acuerdo de esta escena en Avengers Que Hulk. que Hulk no, o sea, se hunde en sus pies porque no puede levantar el martillo. Es una de las peleas que más me gusta en Avengers. Hulk contra Thor. ¿O refieres a este chistecito donde puf, No, no, para nada. No, eso se me hizo ya algo. Pero ubicas esta escena en la pelea de Hulk contra Thor, donde Thor llama al martillo y se ve como en cámara lenta cuando voltea y le da en toda la jeta a Hulk. sí, Esa escena me gusta mucho. sí, Esa sí. toma me gusta tanto. Pero bueno, regresemos. Thor, mujer. Van a sacar otra película de Hulk también, ¿no? Este Mike Ruffalo firmó para hasta no sé cuántas películas. Pues es que firman para los, o sea, es como Ben Affleck, firmó para como 800,000 películas, pero está como, son como nada más tantas de Batman, un cameo en esta, otro cameo en la otra, okay. Y este... O sea, nada más como que es apartar al actor. Ajá. Okay. Bueno, sigamos. ¿Algo que quieras agregar? ¿Tú crees que al señor panista le guste? Bueno, no, el señor panista ni siquiera está enterado de Thor. Pero bueno, lo que sigue. Oye, ¿te acuerdas que hace mucho hablamos de Mighty No. 1? Bien, digo, number 9. Pero te fijas que hablábamos, que en ese tiempo hablábamos y... está en Kickstarter y apóyenlo. Y sí, después... apóyenlo, y es Mighty No. 9, es el güey que el hizo Mega Man y ya no lo pelaron y hay que apoyarlo porque ese güey nos dio Mega Man y pues chingón y todas esas mamadas. Sí. Nosotros, buen pedo. Powner, buen pedo. Apoyando Mighty No. 9. Y va, órale, la gente apoyó Mighty No. 9 porque obviamente nosotros lo recomendamos. Ajá. Y llega a Kickstarter, llega a su meta. Ajá. ¿Qué pedía? ¿Cuál era lo inicial? Pedía. Primero pedía 200,000, ¿no? Hay una marca que. Primero pedían. A mí se me hizo muy poquito dinero. Pedían 900,000. 900,000 dólares. Dólares, ajá. Ajá. Que no es ni siquiera 1,000,000. Ajá. ¿De acuerdo? Esos 900,000 dólares iban para hacer un juego. Probablemente ustedes desconozcan todo el mundo de los videojuegos, pero un videojuego cuesta. Claro. Cuesta y desarrollarlo es bastante pesado. Pues tan solo Grand Theft Auto creo que son 50 o 500 millones de dólares. Uh-huh. Por un juego. Y bueno, total, llega a su meta y órale, va el juego. Pero. Ajá. Dale, dale. Funcionó a través de Kickstarter, o sea que según iba llegando a metas, iba aumentando, digamos, iba haciendo upgrades el juego, ¿no? Ahora, si se puede jugar solo en Mac, ahora se juega también en Windows, ahora también se juega en Linux. Ahora como un hard mode, ahora, un documental. Un documental, un making of, una versión inglés, español, bla, bla, bla. Fíjate que conforme va avanzando el dinero, conforme les va llegando el dinero, van pudiendo hacer todo eso. Ya vamos a tener versión del PS3, del 360, del Wii U. Lo último fue el modo online de batalla. Todo. ¿Sabías que el dinero te lo cobra hasta que se logra la meta? Ajá. Porque si no se logra, pues ni modo de que te hagan la transacción. Ajá. Pero bueno, ahora llegó a los poquito más de 4,000,000, poquito ahorita, menos. Ahorita, pues, o sea, la gente realmente apoyó mucho este proyecto y está en un poco menos de 4,000,000. Ajá. 4,000,000 ya dices, ya, güey, saca el juego, ¿no? Sí. O sea, ya tienes chingo de varo. Pero ¿qué crees, dude? ¿Qué pasó? Vas a la página de Mighty No. 9 y está pidiendo más varo. Sí, que por ahí estaba el hashtag de pido dinero como Inafune, ¿no? O sea, neta, ya tienes casi 4,000,000 de pesos y te pones a pedir 200,000 más y con la oportunidad y la opción de seguir pidiendo más si se llega a esa meta. Sí, claro, te refieres a las metas, ¿no? Ah, sí, al siguiente... Que ahora, el monito es un clon de Mega Man. O sea, yo no estoy en contra de eso. Me gustaría ver un juego de Mega Man, aunque no sea, bueno, del creador, con esas mecánicas de Mega Man, pero como que, no sé, como que hay algo que no cuaja, ¿sabes? O sea, como que, ¿cómo me explico? Como que no te atrapa del no todo. No me atrapa, o sea, como que... Y dices, ya tienes demasiado dinero y tu juego no es como un juego... Ahora, demasiado dinero para nosotros, 4,000,000 de dólares sí es una buena lana, pero creo que para hacer un juego como que le está viendo que no le alcanza. ¿Crees que no le alcance, de verdad? Yo digo que está despilfarrando un poco. ¿Se te hace? O sea, que está pidiendo de más. Uh-huh. No sé, bueno, es que tan solo los doblajes, la música, no sé, nunca he hecho un juego. Pero alguna razón para pedir más dinero y no mostrar avances, porque no ha mostrado nada de juego. Exacto. Ha mostrado, sí, algunos demos de lo que hace, pero no, órale, aquí está la versión beta y pruébenla a todos, ¿sabes? O sea, como que... Un demo que tú puedas descargar y decir, órale, sí me latió, le voy a dar 100 pesos más míos, 2 pesos, lo que sea. No, va bien, el juego no me gusta tan bien, pero es divertido, ¿sabes? Pero, o sea, por ejemplo, date cuenta de todo, o sea, si hubiera aprovechado bien el hype y hubiera soltado un demo, un muy buen demo... Sí. Es que la gente hubiera echado más lana. Creo que solo tiene el concepto, pero no ves mecánicas, no ves gameplay, no. Pero bueno. No sé, Mighty Number 9. ¿Crees que se logre? Eventualmente. ¿Crees que lo veamos? Mira, en Kickstarter ya tiene la meta. Estos sí. 12 mil pesos los está pidiendo en otra plataforma, me imagino. Ah, ok, cierto. Kickstarter ya no puede pedir más. Ajá, el okay. Kickstarter ya tiene que entregar lo que prometió. Claro. Me imagino que hay una cláusula o algo así. Sí, de que debe de. De en cuanto tengas el varo, va. Oye, ¿no viste este troll que puso? Ayúdenme a hacer un puré de papa y pidió dinero. Pedía no sé cuánto y pedía poquito, pedía $100, no sé, algo así. Y la gente le dio el dinero y lo apoyó. O sea, como, no sé si refiriéndose a yo sí cumplo lo que prometo, pero como que Kickstarter se ha vuelto, quiero desarrollar mi pluma, cigarrito, encendedor, lamparita, apóyenme, ¿sabes? O sea, como que, como en proyectos así, me. Sí. Lo único que recuerdo cool es Indie Game The Movie, que salió de Kickstarter. Yo he visto muchas cosas muy cool de Kickstarter. Ajá. ¿Huh? O ya iban a lograr su meta o en eso andaban y es que hay que buscarle, dude. Yo siento que hay que buscarle, o sea, igual puede haber un proyectazo en Kickstarter, pero no llega suficiente. Exacto. Gente es que y ahí se queda en el olvido. El highlight a veces no es justo, por ejemplo, él por ser el creador de Mega Man, pues sí, todo el mundo le puso el pedestal, ¿no? Pero como que a proyectitos así como que no se les da suficiente atención. Ahora, si eres mexicano, latino, recomiendo más Fundeadora. Claro, sí, más. Ahí hay muy pocos proyectos porque realmente, lamentablemente, y realmente, no hay mucha innovación o emprendimiento para poder. O incentivación, ¿no? Es raro. Yo creo que más bien no hay un. No es tan común. Yo creo que la cultura emprendedora de ofrecer algo, un producto, ajá, no un servicio, un producto tangible, uh-huh, está muy escasa de creatividad. Sí. Está muy escasa de creatividad. Somos más consumidores, totalmente de acuerdo. Y la cuestión de el servicio está muy en auge. Uh-huh. Ubicas el de te ofrezco, no sé, una app que te haga esto, te ofrezco una web que hace esto, o sí, claro, un servicio que te contacta esto. Y si piensas que porque por ejemplo, Kangu lo que hace, no estoy seguro si es Kangu el proyecto, es un servicio que dices, chin, se me olvidó las llaves en el trabajo. Ajá. O bueno, eso está más difícil, se me olvidó, no sé, una maleta en algún lado, en el aeropuerto, o algo, se te olvida algo, llamas a Kangu y ellos van por ellos. Ah, ya, es como este servicio de Wasi o Waze de tráfico, uh-huh, en tiempo real. También eso está interesante. O sea, lo que voy es que hay muchos ejemplos de servicios. Ajá. Y no tanto de productos. Sí, sí. Por eso Fundeadora hay muy poca competencia. Uh-huh. O sea, entras a Fundeadora de rápido, ves algún proyecto que te gusta porque hay muy pocos. Chronix, entren ahí y vean Chronix y ojalá Chronix llegue a realizarse. ¿Chronix con C y con X? Es CRYONIX, creo. Y si no, entren y luego lo van a ver ahí en Fundeadora. Es un proyecto de, creo que hablamos de ese el Pumuner pasado. Porque lo vi en Campus Party. En fin, ya no le den dinero a Mighty Number 9. Ya que saque lo que prometió. Ya, primero que saque lo que prometió y luego ya vemos. Me duele porque es el creador de Mega Man. Y sí, debería estar haciendo más Mega Mans. Pero bueno. Exacto. Pues la última nota. Neversoft, dude. Neversoft. Claro que sí. Ubicas este momento del principio de los 2000, tal vez antes, donde prendías tu Play. No. Es, ubicas, cuando prendías tu Play One. Play One. Y después del Tony Hawk 2 Pirata. Después del ¿o cómo era? Sí, era al final. Eso no era. Bueno, sí, claro que me acuerdo. Y todos, en la mayoría de los juegos, creo que en todos, hay un intro con los creadores o los desarrolladores del juego. Sí. Y recuerdas ese ojito. Claro. Saltarín. Que. Que en, caminaba. En los primeros intros. Perdón. Estaba un chavo patinando. Uh-huh. Y se caía. Y se le salía el ojo. Y el ojo se iba así como escurriendo cual lombriz. Y se ve que salen las letras, ¿te acuerdas? ¿No? Uh-huh. Que cae la N. Y la esquiva. Se va formando Neversoft. Y se salva de todas. Y al final voltea hacia los lados y. Pff, le cae la estaca, el palo la espada, no sé qué dicen. ¿Qué logo tan chingón, tan noventero, tan dos milero. Tan dos milero, sí, ya no es noventas, es 2000s. Y que se nos va, dude, Neversoft, se muere Neversoft. Neversoft, ese logo está para tatuarse, ¿no? ¿Crees? ¿Te lo tatuarías? Está bien cool, está, me gusta. De hecho, aquí hay, buscas luego en imágenes, Neversoft, y te salen tatu. Pero bueno, ¿qué juegos nos dio Neversoft? Está muy, muy anarquero punky 2000ero. Ajá, pero así. Punk del 2000, ¿no? ¿Vincas? Neversoft. Punk del 2000, claro. Y que oye, todo el soundtrack de Tony Hawk 2. Exacto. Buenísimo. Tony Hawk, dude. Bueno, lo que pasó con Neversoft es que ya había tenido ciertos problemas financieros. Claro. Y para poder salvarse, digamos, la mayoría de la empresa y sus empleados y conservar, digamos, trabajo, se fusionó con la empresa Infinity Ward, y que son los creadores de Call of Duty. O sea, básicamente fue absorbido por Infinity Ward. Sí, ¿no? Básicamente. Ya en Call of Duty Ghost ya tenemos mano de la gente de Neversoft. Y bueno, el día 11 fue el día que se concretó totalmente legalmente y oficialmente. Neversoft dejó de existir y se fusionó con Infinity Ward. Ajá. Y Tony Hawk, ya dijiste que en tanto el 1, 2, 3. El 4 también. El 4 también. Pero, oye, pero que el 2 era mi favorito. ¿El 2 cuál era? El 2 era donde salía Spider-Man. Donde salías en el hangar. Uf, me acuerdo. No, pero que yo hacía todos. El que traía la rola de AC/DC, ¿cuál era? El 4, ¿no? Sí, creo que sí. TNT. I'm dynamite. TNT. Y ibas a acabar y se oía el patinar. Sí. Creo que ya te podías bajar de la tabla, ¿no? No. Y que te dejaba construir tus propios parques, dude. ¿Huh? Intentaste construir un parque en el Tony Hawk Pro Skater. Claro. ¿Y te quedó chido? Pues no tan chido, a lo que daba mi imaginación de ese entonces, pero podías poner lava, podías poner picos, podías saltar un taxi. Podías, saltar taxis, podías, ay, no me acuerdo, pero estaba chido, yo creo que fue uno de los mejores juegos que he jugado en la vida. Ya ves que había como misiones, bueno, eran como metas. Uh-huh. Y en 2 minutos, pues, tenías que cumplir todas las que pudieras. Bueno, yo en el hangar hacía 8. No me acuerdo cuántas eran. Se iban desbloqueando. Checa, era el cassette. Skate. ¿Era skate la palabra skate? Era juntar la palabra skate. No me acuerdo. Era juntar la palabra skate. Llegar a tantos puntos. Recoger el dinero. Recoger cositas secretas. Sí. Era patear tambos. Sí. Era hacer los gaps. Que son estos. Saltos en lugares determinados, sí. O sea, como brinca el taxi y te toman, se oye el sonidito de una foto. Y me acuerdo que era, te digo, el hangar. Podías abrir, rielabas la hélice y se abría el hangar. Y podías, uh-huh, entrar a otra parte. Y podías incluso rielar un helicóptero y el helicóptero salía volando y destruía parte del escenario. Todo eso en el primer escenario. Después, es que escenarios tan cool como la escuela, no sé si la recuerdas. La escuela. Como que ibas por México, el techo. Vas a México en el último nivel. No me acuerdo del último nivel. Vas a la luna, amigo. Uf, qué buen juego. Deberían. Creo que tiene un remake, pero no le hace justicia. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no tiene el soundtrack original. TNT. Aparte, chécate. ¿Qué me dices de No Cigar? De. Este género que yo le llamaba Tony Hawk-soso, porque sí. Es como este happy punk rockerón. Ta ta ta ta. Como tenía buena mezcla de sonido, ¿sabes? O sea, como este punk, pero igual como con heavy. Con heavy al... y hard rockero. Exacto. Pero no mucho, y cuajaba con Tony Hawk. Y aparte ubicas que... quería salir a patinar. Ubicas que al escato ya le gustaba ese género. Sí, claro. Y se lo ponen en su juego de skate. No, dude. Skate, fíjate que nunca pegó, nunca... Lo divertido de Tony Hawk eran los especiales, era hacer estos trucos fantasiosos que se oía ¡pim! Y te salían las letras doradas y puntos. Me gustaba Tony Hawk 2 porque... no tenía tantos combos, o sea, no era tan complicado. Uh-huh. Y era divertido. Después ya lo saturaron de combos y hacías puntajes así asquerosos. A lo bestia. Ajá. Y entonces ahí como que dije, wow, tranquilo, viejo. Como que el 2 es el que recuerdo con más cariño, tenía mi copia pirata. Yo el 4 porque me gustaba ver cuánto duraba en un riel. Ah, ya, sí. O sea, que te aventabas el riel y luego saltabas y regresabas, saltabas y volvías ahí. Y al principio el equilibrio, controlarlo era muy fácil, pero luego cualquier movimiento te ibas a un lado y luego te ibas al otro. Creo que hasta esto entra como el mouse de bolita, ¿no? Como... sí, el mouse de bolita. Tony Hawk Pro Skater 2, las letras del logo, tan noventero. Mira, déjate enseño el logo. Wow. Pro Skater 2, papá. Ve ese logo. Ve ese Tony Hawk en la portada. Es que aparte, ubicas que la última gran estrella skater a nivel así mundial. Ajá, mundial, sí, claro, porque hay más, pero nadie tan o sea, de tanto es Tony Hawk. Tony Hawk. Sí, dices claro. Skate y piensas en Tony Hawk. Dices Tony Hawk y piensas en skate. No hay otro que sea igual de famoso que Tony Hawk. Probablemente haya muy buenos, pero famoso, Tony Hawk. ¿Sabes? Y lo que pasa es que es lo mismo que con la música. Ajá. Que ya hay una manera de ver tantos skaters en tantos videos, en tantos lados. Sí, YouTube, ¿no? Que pierdes como que ese sentimiento de, oh, él es el más grande y solo él lo ha hecho porque no sabes de alguien más que lo ha hecho. Claro. Sí, entiendo. Sí. Se ha vuelto más popular también el skate, ¿no? Y bueno, compararlo con alguien actual, yo creo que solamente Travis Pastrana. Y Travis Pastrana le hace a todo, a una gama muy alta de juegos extremos, anda en moto, anda en patinete, claro. Así, entonces como que también se pierde. Es que es como querer comparar a Pelé y Maradona, o a Pelé y Messi, porque Tony Hawk es más como rampas, ¿no? Uh-huh. Y Rodney Mullen. Actualmente mucho de ciudad. Ajá, es como más street el patinaje, es muy diferente, entonces no puedes como, no hay un criterio con el que puedas comparar. Pero bueno, volviendo al juego... ¿O hay otros juegos que quieras hablar de Neversoft? Guitar Hero 3. Guitar Hero 3, el mejor, ¿eh? Ese es el mejor Guitar Hero. El mejor, el más rockero. El soundtrack que tiene es buenísimo. Yo me acuerdo que jugaba mucho My Name is Jonas, de Wizard. Jonas. Tintiri, la guitarra acústica en modo difícil se ponía perro. Sí, esas canciones son las que más me gustan. Las que... Nice of Sidonia. One, dude. One de Metallica. Solo de Juan de Slayer, ¿no? Salía también El Diablo, te salía El Diablo. Eso era lo mejor. Y eso era algo que solo la versión de Xbox Top tenía. Sí, Top también. La Grunge, ¿no? Pero bueno, sí, te digo, Tony Hawk 2, me acuerdo esos monos como de polígonos todavía de Play 1. Ese es el mejor arte de esa época. Sí, aparte Spider-Man no era un personaje que desbloquearan. Spider-Man. Ese juego. Es que a la fecha Activision tenía otro juego. Creo que Activision es la que publica los juegos. Entonces tenía otro juego de Spider-Man. Y entonces estaba padre este cameo porque con un código casi como el Konami Code desbloqueabas a Spider-Man y venía con sus trajes alternativos. Con el traje negro, con el traje... otros trajes que no recuerdo, pero eso estaba muy chido, eso estaba bien chingón. Pero bueno, la verdad sacaron el remake de Tony Hawk 2, pero ni idea, no me atrajo porque no es el soundtrack original. Los remakes nunca son buenos. Nunca, o sea, puede que sean buenos, pero no, o sea, es en la vida un remake va a poder darte esa sensación y ese sentimiento la que, primera te dio, impresión. Que te dio la idea original de lo que sea, de lo que sea tú. Sí, aparte después, como que perdió, yo siento que perdió su toque porque antes hacer un Casper con la tabla volteada, o sea, es como un manual pero con los trucks arriba, uh-huh. era imposible, o sea, bueno, no era imposible, era un truco imposible, así se llamaba en el juego, uh-huh. era el pum y con letras doradas, y ahorita ya es como un truco normal, entonces como que fue perdiendo su toque, se fue haciendo como más. Ponme la portada del 4. La portada del 4. Aparte son los juegos del Play que jamás en la vida tuviste original, dude. De hecho, sí. Jamás en la vida los tuviste originales. Y si los tenías originales, eres un maldito niño popis pudiente nórdico. ¿No sería el 3, amigo? ¿Qué? ¿El que dices? No, el que te digo es el 4, dude. A esos todavía les entré. Al 3 y al 4 no me acuerdo. Creo que el 4 ya es de... ¿Sabes también cuál Tony Hawk me gustó mucho? Este sí, dude, es el 4, dude. ¿Sabes cuál me gustó mucho? Tony Hawk Underground 1. Ese es buenísimo. Buenísimo ese. Buenísimo. Porque, ¿sabes por qué? Tienes un avatar. Uh-huh. Creo que en todos los juegos, bueno, a partir de este tienes un avatar. Uy, ya se nos acabó el tiempo. Tienes un avatar y como que te vas haciendo famoso. Y vas como que entrándole a la onda y escoges como, tus patrocinadores. Como el modo carrera, ¿no? Modo carrera. El modo carrera. Pero que en el 2 podías escoger a cualquier patinador. Y ¿quién no escogía a Tony Hawk? ¿No? Tony Hawk. Yo escogía, o sea, a Rodney Mullen. Y le podías poner, ¿netas?, su playerita y sus tenis y sus pantalones y personalizarlo. Eso estaba bien chido. Era la appearance. Sí, sí. Le dabas el toque. Era como tu avatar y órale, vámonos. Pero pues bueno, vamos despidiendo el Pwner, ¿no, Jamil? Vámonos yendo. Se nos acaba. Y se ahora, nos acaba la vida. Se nos va otra hora de Pwner, que lamentablemente con todo y fallas, pues aquí está. Don Charmín. Muchas gracias, mi estimado Tito. Nos estamos viendo pronto. Esperemos. Pronto. Esperemos que el otro jueves. Con el Pwner 66. Es el diablo. Hay que preparar algo del diablo, don. Preparados. Pero bueno, esto fue el episodio 65. Yo fui Ernesto, yo fui Don Charmín y nos vemos hasta la próxima. Again!